Citamos bandera con su amigo, el comunicador social, Luis Edgardo Muñoz Ortiz, el Dardo. Grandes invitados, grandes temas de conversación que a toda la comunidad de Puente Alto le van a interesar. Bienvenidos a su programa No Necesitamos Banderas, todos los días martes desde las 21 horas, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo, junto a Luis Eduardo Muñoz Ortiz, el Dardo. Declaramos romper. Buenas tardes, escuchamos de fondo la canción Bang Bang de Nancy Sinatra, que es una parte del soundtrack de la película Kill Bill de Quentin Tarantino. Y con esta música vamos a dar inicio a esta segunda emisión de No Necesitamos Bandera, en la cual tenemos la participación de dos grandes invitados. Tenemos al concejal Fernando Madrid y también tenemos al artista multifacético, escritor, poeta, creador, Leo Lobos. Vamos a partir escuchando un tema para hacer el preámbulo a esto, y me refiero al tema de la banda española Los Ronaldos, o sea, un tema que se llama Idiota. Y yo creo que este tema se ajusta un poco a lo que hemos estado viviendo, sobre todo en el día de ayer y hoy, con respecto al tema del vertedero Santa Marta, y como hemos dado y hemos visto explicaciones bastante contradictorias entre distintas autoridades frente al mismo problema. Así que sin más, yo los dejo con esto que es Idiota de Ronaldo, y nos vemos dentro de un rato con nuestros invitados para el día de hoy. Bye.